Según fuentes informáticas de Surcorea, presionada por el fuerte ímpetu de distintos sectores y capas de la población airada, la Corte Constitucional expresó hace poco su posición de concluir dentro de corto tiempo el juicio de acusación a Park Geun-hye. Atemorizados por ello, la Casa Azul y el grupo de abogados penales hablan sobre una tal indagación suficiente e imparcialidad e insisten en aplazar el alegato final de la Corte Constitucional. Además, traman ardides de engaño, amenaza y otros de que todo el colectivo de abogados no vacilará de dimitirse y que Park Geun-hye puede asistir al juicio para declararse. Y así actúan con astucia para aplazar a toda costa el juicio de acusación. En su charla fechada 24, el portavoz del Consejo de Reconciliación Nacional dijo que las llamas de levantamiento de todo el pueblo que azota gravemente todo el territorio surcoreano es la explosión del rencor e indignación acumulado sobre la banda traidora de Park Geun-hye, que ha venido practicando la dictadura fascista, la política antipopular, la vendepatria servilista a las grandes potencias y la confrontación fratricida. No obstante, Park y sus cómplices efectúan como a diario complot en la trastienda de la Casa Azul, solicitan adicionalmente los testigos, presionan al Grupo de Investigación Especial y la Corte Constitucional. Y así actúan con frenesí de modo irracional al acercarse el último respiro de la renegada, reveló el vocero y prosiguió. Este jaleo de la manada ultraderechista es la postura asquerosa y sucia que cometen los que no tienen ni la facultad y criterio para juzgar lo correcto de lo injusto, sobornados por una migaja de fondos que les ofrecen Park y Che. Y no pasa de ser una farsa de los criminales que recibieron el dinero ilícitamente acumulado de estas brujas. La acusación de Park Geun-hye es la inevitabilidad de la historia, la demanda de la época y la orden de la voluntad popular. El fin trágico de Park ya está decidido, y la ruina total de la banda conservadora es el destino fatal. Con nada podrán detener la ardiente aspiración de los surcoreanos a quemar toda clase de injusticia y a coger un nuevo mundo. En la voluntad popular existe la justicia, y para los que se le oponen no hay otro remedio que ir a la tumba de la historia. La banda de traidores debe conocer claramente que con ningún esfuerzo desesperado puede salvar su destino ya inclinado a la ruina.